Siempre me bendice a mí. Su misericordia es nueva, porque la renueva a diario. Nada nos detiene porque Él prepara siempre el escenario. Su misericordia es nueva, porque la renueva a diario. Nada nos detiene porque Él prepara siempre el escenario. Y siento algo que no...